¿Qué significa paracleto? Paracletos. ¿Qué es eso? Vamos a trabajar hoy con esa palabra. Y vamos a encontrar tantas cosas lindas del Espíritu Santo, que hoy vamos a salir de aquí con la gracia de Dios, bendecidos de tantas bendiciones que Dios nos da en una sola persona, el Espíritu Santo. San Juan, capítulo número 14, versículo 16 y versículo 17. Vamos a comenzar allí. San Juan 14, 16, 17, con las palabras de Jesús. Dice San Juan, capítulo 14, versículo 16 y versículo 17, lo siguiente. Y yo rogaré al Padre, y os dará, ¿qué dará? Otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es interesante el versículo 16, porque dice, y os dará, ¿qué cosa? Otro Consolador. Si usted quiere entender exactamente y profundamente la obra del Espíritu Santo, estudie vida y obra de Cristo Jesús. ¿Se comprende? Todo lo que hizo Jesús, lo quiere hacer el Espíritu Santo. Todo lo que puede hacer Jesús, lo puede hacer el Espíritu Santo. Todo lo que hizo Jesús, lo hizo a través del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Así que la clave es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que está con nosotros. Veamos, por ejemplo, Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, a ver cómo se le llama a Jesús. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Recuerde que él dice, le enviaré otro Consolador. Y Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, le da a Jesús el título de paracleto. Primera de Juan 2, 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué cosa dice? Paracletos tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cómo se le llama al Espíritu Santo? El paracleto, el abogado. ¿Cómo se le llama a Jesús aquí? El abogado. Así que, si usted quiere conocer más del Espíritu de Dios, aprenda más de Jesús. Si quiere conocer más de su función, aprenda más de Jesús. Si quiere verlo en toda su dimensión, estudie más de Jesús. Y de una vez, por contraste, tendrá la bendición del Espíritu Santo. Pero esta mañana vamos a trabajar más exactamente con el Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra paracleto? La palabra paracleto significa llamado para estar junto a. ¿Qué significa? Así que el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto, es llamado para estar junto a usted. ¿Dónde? En todo lugar. ¿Cuándo? En todo momento. ¿Para qué? Para todo. El Espíritu Santo vino para estar contigo siempre. No importan las circunstancias, no importa el lugar, no importa la situación, para estar contigo siempre. Cuando estás feliz y cuando estás infeliz, cuando estás triste, cuando estás alegre, cuando estás arriba, cuando estás abajo, siempre. Pastor, usted dice siempre, siempre. Siempre. Anoche alguien me contó una experiencia que me llenó de tanto gozo. Alguien me dijo anoche que tiene una lista de personas por las que ora. Y la persona que ocupaba el primer lugar en su lista estaba viviendo una vida bien perdida. Y dice que un día ella le contó, ahora está en la iglesia esa persona, una cristiana consagrada. Y dice que un día estaba en uno de esos lugares donde la gente baila y la gente bebe y la gente se presenta a mujeres en una situación un poco indecorosa. Y dice que de repente, sentada ahí en la mesa, ella se dijo, pero ven acá, ¿y qué hago yo aquí? Y como que se despertó. Y dice, no, pero yo me voy de aquí. ¿Qué busco yo aquí? Pero después de mucho tiempo en esa vida. Y le dice a la persona con quien ella andaba, óyete, yo terminé, yo me voy. Le dice, pero si acabamos de llegar. Y ella le contestó, no, yo no estoy diciendo que tú te tienes que ir. Yo estoy diciendo que yo me voy. Tú te puedes quedar, pero yo me voy. Dice que salió de allí y se fue. Jamás ha regresado a esos lugares. Y ahora donde ella viene es a la iglesia. donde ella está es en la iglesia. Mi pregunta, ¿quién hizo eso en el corazón de esa mujer? Yo le voy a decir un secreto esta mañana. El Espíritu espera por ti para derramar bendiciones en otros. Y le voy a decir más. Hay mucha gente que ya el Espíritu Santo tiene lista para traer a la iglesia. Pero tú y yo tenemos que prepararnos para recibirlas. ¿Se entiende? Gente que tiene una unción del Espíritu Santo maravillosa. Gente tocada por el poder de Dios. Gente que aman la verdad, la santidad y la consagración. Pero yo le pregunto, si vinieran como estamos nosotros aquí, con estos líos de perros y gatos, ¿usted cree que se quedaría aquí tranquilo y feliz? Vamos a prepararnos, hermanos queridos. Vamos a preparar el ambiente para que todos los hijos de Dios que le están recogiendo se sientan felices en la casa del Señor. ¿Ustedes están dispuestos a hacer eso? ¿Cuántos estarían dispuestos a hacer eso? Qué lindo cuando la iglesia esté... Claro, siempre habrá cizaña, pero lo bueno es que cuando hay mucho trigo, la cizaña se siente tímida. Vamos a hacer que haya más trigo para que la cizaña se sienta tímida y se convierta en trigo también, porque el Espíritu Santo es todopoderoso y cambia la naturaleza de la gente, como decíamos anoche. Ok, mi pregunta, número uno, ¿verdad que el Espíritu Santo tiene los mismos poderes, hace la misma función que Cristo Jesús? Sí, porque es el otro Consolador. ¿Quién dijo, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Y Él está en nosotros y con nosotros, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. Porque Él ahora está, ¿dónde? En el cielo, a la derecha del Padre. Ok. ¿Qué significa paracleto? Uno llamado para estar junto a usted. Y usted se sale con Él, regresa con Él. Donde quiera que usted esté, ¿quién está con usted? El Espíritu Santo. Ok. Ahora, ¿cuál es el significado de la palabra paracleto? ¿Cuáles son sus acepciones? Es decir, en sentido práctico, la palabra paracleto, ¿a qué se aplica? Sí, es uno para llamado junto a, es junto a usted. Pero ¿qué significa eso? Número uno, la palabra paracleto significa uno que exhorta. ¿Qué significa? ¿Qué es una exhortación? Oye, me está dando una exhortación, le están dando una exhortación. ¿Qué es lo que están haciendo? Una invitación, una llamada de atención, ¿qué más? Una información, ¿qué más? Todo eso hace el Espíritu Santo. Paracleto significa mediador. ¿Qué significa? Cuando usted hace su oración, ¿quién toma esa oración suya y la prepara para presentar al Padre Celestial? El Espíritu Santo, así que está mediando entre usted y ¿quién? Y Dios. Número tres, el paracleto significa intercesor. ¿Quién intercede ante el Padre para beneficio suyo? El Espíritu Santo, dígalo sin temor. Jesús lo hace, pero el Espíritu Santo lo hace también. Significa ayudador. ¿Qué es un ayudador? Tenemos nosotros... ¿Trabajos que hacer? Sí. ¿Tenemos nosotros funciones que cumplir? Sí. ¿Tenemos compromisos que desarrollar? Sí. ¿Tienen los estudiantes trabajos que hacer? Sí. ¿Tienen los empleados trabajos que cumplir? Sí. ¿Y quién viene a ayudarte? El Espíritu Santo. Es un ayudador. Las necesidades del hogar, situaciones con los hijos, ¿quién viene a ayudar? El Espíritu Santo. ¿Quién está a tu lado? El Espíritu Santo. El problema está que como desconocemos su presencia, desconocemos su personalidad, desconocemos su misión, desconocemos su propósito, desconocemos el objetivo de su vida, lo desconocemos a Él, no lo entendemos a Él, entonces la ayuda no llega. Dice la Biblia, dice, hay una palabra que se usa, la palabra, ¿saben lo que es la palabra? Barbacoa. En la barbacoa del pobre se pierde mucho pan por falta de entendimiento. ¿Se entendió? Hay muchas cosas que hemos perdido porque sencillamente no hemos descubierto que el Espíritu Santo está ahí al ladito de nosotros. recuerden ustedes siempre que todos nosotros hemos sido bendecidos y guiados por Dios. Cada persona que tiene un buen propósito en su corazón, que tiene buena intención, todo buen propósito, toda buena intención nace del corazón de Dios. Inclusive, ustedes saben que el Espíritu trabaja con nosotros aún que nosotros no lo conozcamos. Y le voy a decir más. En el cielo habrá mucha gente que nunca vio una Biblia, que nunca oyó hablar de Jesús. Pero hay dos cosas, dice, en el camino a Cristo dice, la naturaleza y la revelación aún dan testimonio del amor de Dios. Hay personas que han visto en la creación la mano de Dios. Y hay muchos de esas tribus, de esos lugares recónditos de la tierra, dice Elena White en el libro de toda la gente, que nunca vieron una Biblia, pero ellos se dejaron guiar por el Espíritu Santo que se le manifestó a través de la naturaleza. ¿Han visto cómo las madres, los animales, las madres cuidan sus cachorritos, sus animalitos? ¿Han visto cómo nace la primavera? ¿Han visto cómo caen las hojas y después los árboles vuelven otra vez a reverdecer? Pues muchos de esos han visto en las manifestaciones de la naturaleza una mano todopoderosa y han adorado a ese ser que todo lo creó. ¿Y quién ha estado allí para inspirarlo? El Espíritu de Dios. Y hay muchos que sin conocer Biblia, sin conocer religión, se han dejado guiar por la influencia del Espíritu de Dios. Pero qué lindos somos nosotros que ya lo conocemos, que podemos estudiarlo, que podemos fortalecer nuestra relación con Él. Mire, el asunto del Espíritu Santo es como un buen amigo, un gran amigo que fue asignado para nosotros, pero necesitamos estudiar más acerca de Él, conocerlo mejor y tratarnos más con Él para que nuestra amistad se fortalezca. ¿No es así como se fortalecen las amistades de los seres humanos? Lo interesante del Espíritu Santo es que Él no está en otra nación, en otro país o en otro lugar. Él está al ladito tuyo, y no solo contigo, sino en ti. O sea, no solamente puede hablar con Él, sino que puede pensarle a Él, porque hasta lo que tú piensas te escucha. Qué cosa linda, ¿eh? Tú puedes estar calladito y hablando con Él. ¿Sí o no? Porque está aquí adentro, y está adentro de ti. Alabado sea Dios. La palabra paracleto significa el que alegra. ¿Qué significa? El que alegra. Hay un pensamiento en el deseo de toda la gente que nunca he podido olvidar. Dice que Cristo en todo momento y bajo cualquier circunstancia estaba de buen ánimo. Dice, el que Cristo estaba siempre alegre, de buen ánimo en todas las circunstancias. Entonces habla del cristiano, dice, que el cristiano que tiene a Cristo, nada lo puede entristecer cuando Jesús lo alegra con su presencia. El Espíritu Santo fue enviado para alegrarnos la vida. Dice en Hebreos capítulo 1, que Cristo fue ungido con óleo de alegría más que sus compañeros. Y dice la sierva de Dios que aunque nunca lo vieron reírse a carcajada, siempre tenía una actitud y un semblante de alegría, de gozo y de agradecimiento. Alabado sea el nombre de Dios. El Espíritu Santo quiere alegrarte la vida. ¿Por qué tú te amargas tanto? Hay gente que le fascina estar triste, le fascina estar amargado y con la cara dura. Déjese de eso. La vida es muy breve. Disfrútela. El Señor está vivo, alégrese. Aunque veamos caerse todo delante de nosotros, recuerden, este no es nuestro hogar, esta no es nuestra vida. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Pues no contéis con gozo y paz. Aquí las luchas seguirán, mas cuando venga el Salvador, eterno fin tendrán. Alabado sea el nombre de Dios. El Espíritu Santo vino para alegrarnos. El Espíritu Santo vino para consolarnos. ¿Qué es consolar? ¿Qué es consolar? Hay una palabra en inglés que me gusta para consolar. ¿Cuál palabra es? Confortar. ¿Qué es confortar? Es fortalecer. ¿Qué es fortalecer? Es animar. Y otra, y aquí viene. La palabra paracleto significa animar, significa reanimar. Cuando usted está deprimido, está, ay, está down, ¿qué necesidad tiene de que alguien le haga qué cosa? Que lo reanime. Le voy a contar lo que pasó en Antilla. Claro, hay alguna gente que tiene su problema de su depresión y su cosa, pero algunos ya lo hacen como si fuera una manía. Ahora le llaman de qué, maníaco depresivo. ¿Cuántas palabras lindas tienen ahora, eh? Y ya estaba en la universidad en una semana de oración y me dicen, digo, ¿y dónde está fulano? Ah, no, que está allí en un cuarto, en un rincón que está deprimido. Digo, con tanto que tenemos que hacer y ese se viene a deprimir ahora. No, no, que deje esa cuestión para después. Ahora no es tiempo de deprimirse, tenemos muchas cosas que hacer. Y empezaron a reírse de mí. No, que usted no se imagina lo que es una depresión. Digo, ¿dónde está él? Ah, que está aquí en el cuarto. Y voy al cuarto y ahí lo veo al muchacho. Sí, con la cara como que se acabó el mundo, como que se le murió toda la gente. Digo, oiga, amigo mío. Y me mira así, así, hecho un desastre. Digo, mire, déjeme la depresión esa para después. Porque ahora hay mucho que hacer. Y ustedes déjense de estar allí rezándole. Salgan de ahí. Sí, porque tenía un coro de muchachitas así alrededor ahí. Ay, fulanito, y qué sé yo qué, y qué sé yo cuándo. Digo, se me salen. Y cuando salieron todos fui y le dije, venga, deme la mano. Frum, y lo levanté del piso. Mire, aguante la depresión para más tarde, que ahora hay que trabajar. Y dice, no, usted no sabe cómo yo me siento. Digo, sí, yo sé que usted se siente mal, pero haga lo que le toca hacer. Y después que usted termine, entonces venga y deprímase. Ah, pues está bien. Digo, sí, dejémoslo para más tarde. Oye, pues hizo su cosa y se le olvidó la cuestión de la depresión. La mayoría de la gente tiene esos problemas de depresión, exógena o endógena. Es decir, endógena es dentro de ellos mismos. Exógenas son circunstancias que están afuera. Y le voy a decir un secreto. La mayor necesidad de esos que se deprimen es estar ungido del Espíritu de Dios. Porque no hay demonio de depresión, no hay espíritu de depresión que venza a una persona ungida del Espíritu Santo. Si es endógena, es decir, si la depresión viene como un problema interno, una necesidad de algún medicamento, de algún alimento, de alguna sustancia que necesita su cuerpo, el Espíritu te guiará a comerte eso que te tiene que comer. Y si es exógena, si es exógena, si es de afuera, entonces el Espíritu Santo te dará fuerza para enfrentar lo que venga delante de ti. Y alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entendió o no se entendió? Por eso el Espíritu Santo fue enviado para animarnos, para reanimarnos. Hay circunstancias duras de la vida, ¿o no? ¿O no? ¿Recuerdan ustedes los mártires? ¿Se imagina usted ver a su esposa y a sus hijos delante de usted? Que fueron violadas, fueron asesinados y después lo mataron a usted. Los mártires pasaron todo eso y más. Y ahora por cualquier cosita, ¡ay, que me deprimí! Por favor, empiece a orar más a Dios y busque más de cerca al Señor. Yo no estoy en contra de la depresión, no, deprímase toda la vez que usted quiera. Pero dele motivo a su vida, dele sentido a su vida, siéntase útil, ponga un propósito claro en su vida. Generalmente la gente que se deprime, eso viene como una consecuencia. Y yo creo que comienza en la mente de la gente. Ay, qué es esto, ay, qué aquello. Oiga, necesitamos al Espíritu Santo para que nos anime, para que nos reanime, para que nos alegre, para que nos ponga en punto, nos ponga en la cosa. ¿Cierto o falso? Ok, ahora vamos a trabajar con el Consolador. Bien, ya vimos todos los significados y todas las cosas y demás. ¿De dónde vino el Espíritu Santo? ¿De África o de Europa? San Juan capítulo 15, versículo 26. Veamos de dónde vino. Porque hay que ver su procedencia. La hojita de que es divino ya la está por allí y la tendrán al final del curso. San Juan capítulo 15, versículo 26. Estas citas, por favor, anótenla, porque la van a necesitar. Juan 15, 26. ¿Cómo dice el versículo 26? Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo, ¿qué cosa? A quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿De dónde viene el Espíritu Santo? Alabado sea Dios. Así que el Espíritu Santo no viene de otro lugar, viene del cielo. ¿De qué lugar del cielo viene? Viene del Padre. Y si viene del Padre, entonces mi pregunta, ¿es igual al Padre? Sí. ¿Es igual al Hijo? Sí. Así que no es cualquier persona. Alabado sea el Señor. Mire que lo que veo. Lo que veo es que Dios mismo vino para estar contigo. Y mi pregunta, si Dios mismo vino para estar contigo y está contigo, ¿qué cosa es imposible para Dios? Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando a nosotros? San Juan 14, 16. San Juan 14:16. El Espíritu Santo viene del Padre, viene para dar testimonio de Jesús, para enseñarnos quién es Jesús, la misión de Jesús, la obra de Jesús, etcétera. Todo lo que tiene que ver con Jesús, Él vino para dejarlo bien claro. Ahora bien, San Juan 14:16. Dice el versículo 16. ¿Qué dice? Dice, y yo rogaré al Padre, ¿y qué hará el Padre? Os dará otro Consolador, para que esté con vosotros, ¿por cuánto tiempo? Oiga, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios, que ha dado, ¿a quién? Para que todo aquel que en Él cree, más tenga. ¿Quién nos dio a Jesús? El Padre. Y ahora, ¿quién nos da el Espíritu Santo? El Padre. ¿Quién nos ama entrañablemente? El Padre. ¿Quién cada vez, perdón, permítame hacer esto, yo no sé si tiene o no tiene corazón, pero yo lo voy a decir así. Cada vez que el corazón del Padre late, está latiendo por amor a ti. ¿Sí o no? ¿Lo ha manifestado y lo ha mostrado a través de los años? Sí. ¿Lo ha presentado en su palabra? Sí. Entonces mi pregunta para ti esta mañana, si el Padre te dio a Jesús y ahora te da el Espíritu Santo, ¿te ama o no te ama? Dice el apóstol Pablo que el Padre estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Lo dice o no lo dice? Así que, ¿quién nos dio el Espíritu Santo? El Padre. ¿Quién nos dio a Jesús? El Padre. Otra pregunta. San Juan 14:26. Son tantas cosas que hay que ir cortando. San Juan 14:26. El Espíritu Santo fue enviado en el nombre de Cristo. San Juan 14:26. ¿Qué dice el versículo 26? Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre, ¿qué dice? Enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué significa enviará en mi nombre? ¿Qué significa enviado? Significa que en algún momento en el pasado, en algún momento de la historia pasada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron una reunión. Y en esa reunión se pusieron de acuerdo en el plan de salvación. Y en esa reunión redactaron un documento. Y en esa reunión dejaron bien claro todos los puntos del documento. Y cuando el hombre pecó, sacaron el documento y lo pusieron en ejecución. Y en ese documento habían cláusulas bien claras. Número uno, Cristo se haría hombre y vendría a morir en lugar del hombre. Número dos, estorbado por su naturaleza humana, Cristo tendría que regresar al Padre, al trono en los cielos, para interceder por el hombre. Número tres, el Espíritu Santo entonces vendría a continuar la obra que Cristo ya hizo. Número cuatro, el Padre estaría sosteniendo todo el universo, pero también pendiente de lo que pasaría aquí en la tierra. Y yo digo, alabado es el nombre de Dios. Mi pregunta entonces, ¿por qué nosotros tenemos una mente tan estrecha de pensar solamente en las cosas de esta tierra? Si la tierra se ha convertido en el foco de estudio de todo el universo, saquemos nuestra mente de esta tierra, de las basuras de este mundo, y pensemos en la gloriosa esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Todo el universo contempla la tierra, todo el universo estudia la tierra, todo el universo te estudia a ti, todo el universo está pendiente de lo que pasa en esta tierra, y nosotros pendientes de las tonterías de este mundo. ¿Qué es Hollywood ni Hollywood? ¿Quién ha dicho que los de Hollywood son más estrellas que nosotros? La estrella es usted, que es objeto de estudio por el universo. Esta mañana que estamos aquí reunidos, ¿ustedes se imaginan la cantidad de ángeles que están aquí esta mañana? ¿Y usted se imagina la cantidad de gente que allá arriba tiene esto vía satélite? La sierva de Dios dice en la página 11 del deseo de toda la gente, este mundo es el libro de texto del universo. ¿Qué significa eso? Significa que todo el universo está estudiando esta tierra. ¿Quiénes son los capítulos? Usted y yo. No es geología que ellos están estudiando, ni biología, ni anatomía, no. Están estudiando al hombre. Tu actitud, tu decisión. ¿Por qué? Porque hay dos fuerzas luchando en este planeta. En el único lugar en el universo donde hay pecado y maldad es aquí. en el único lugar en el universo donde hay muertos es aquí. En el único lugar del universo donde habrá cadáveres de ángeles será aquí. Entonces, ¿un lugar importante este o no es importante? El problema es que el Satanás nos ha entorpecido tanto la mente que nos ha hecho pensar solo en lo material, y lo espiritual, como que se ha ido de nuestra vida, ¿cierto o falso? Y nuestra mente ha ido perdiendo la capacidad de analizar temas espirituales. Y a veces cuando nos hablan de cualquier cosita así un poquitito fuerte espiritualmente, nos sacudimos. ¡Ay, ay, cuidado, cuidado! ¡Qué cuidado ni qué cuidado! Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Y las otras para quién son? Para el Señor. Deuteronomio 29:29. Dios ha revelado muchísimas cosas que nuestra falta de interés y dedicación han descuidado. ¿Se entiende o no se entiende? El Espíritu Santo vino como maestro, también veremos en un momento. Hermanos queridos, dediquémonos más y disfrutaremos de las bellezas espirituales que Dios tiene para nosotros. Saquemos más tiempo. Por ejemplo, la semana tiene 7 días. Dediquemos algunos momentos para el Señor. ¿Qué tanto dormir y dormir? ¿Usted ha pasado la vida durmiendo? Esa ñoñería con la cama. Déjese de eso, no se ha escrito nada de lo que duerme mucho. ¿Han oído hablar de Webster, el diccionario Webster? ¿Saben cuánto tiempo duró ese señor haciendo su diccionario? ¿Saben que fueron 50 años? ¿Saben cuántas horas diarias usaba ese hombre para hacer su diccionario? Le garantizo que si hubiera dormido mucho no lo hubiera podido hacer. Déjame hacer esta pregunta aquí, y es una pregunta, un desafío con una pregunta. ¿Usted se atreve a dormir menos este año y estudiar un poco más la Biblia? ¿Eh? A ver, ¡atrévanse! Yo dejé de dormir hace 25 años. Hace 25 años que el Espíritu me levanta todos los días a las 4 de la mañana. El problema es que no se encuentra mucha gente que quiere estudiar con uno. Seamos sinceros, ¿aparece mucha gente que quiera sentarse a estudiar la Biblia con usted? En la universidad tenían que estudiarlo porque era una clase. Y se ponían de mal humor, mire qué cosa. Se ponían de mal humor porque uno lo hacía estudiar y lo hacía fajarse a aprender acerca de Dios. Y hasta dejaban de saludar, se molestaban. Ok, dije, no, pues me voy a un distrito, en las iglesias los hermanos quieren. Los hermanos quieren, ahora no hay tiempo. Se predica un sermón y cuando llega la hora hay que salir corriendo, aunque pasen 2 horas fuera hablando. ¿Es así o no es así? Seamos sinceros esta mañana. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? El Espíritu Santo, enviado por Cristo desde el Padre. San Juan 15, versículo 26, y San Juan 16, versículo 7. Veamos San Juan 16, 7. Dice el versículo 7, San Juan 16, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Os lo enviaré. ¿Quién nos dio el Espíritu Santo? El Padre. ¿Y quién más dice aquí que nos dio el Espíritu Santo? Jesús. ¿Quién está aquí esta mañana con nosotros? El Espíritu Santo. Y a Él le place, se goza cuando se habla, se estudia acerca de su persona. Porque una de las estrategias del enemigo es que no se estudie acerca del Espíritu Santo. Que no se hable acerca del Espíritu Santo. Que no se conozca el Espíritu Santo. Analícelo, analícelo. ¿Cuántos años tiene usted en la iglesia? ¿Uno? ¿Cinco? ¿Diez? ¿20? ¿25? ¿Cuánto tiene más de 25 años en la iglesia? Y ahora le pregunto, y quiero que sean sinceros conmigo. En esos 25 años, ¿me pueden decir ustedes que han participado de 15 semanas de oración acerca del Espíritu Santo? Imagine usted. En 25 años. Oiga esto. ¿Quién es el comandante de la iglesia cristiana? El Espíritu Santo. ¿A quién encargó Cristo para la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién es la clave de esto? El Espíritu Santo. Y si usted no conoce a su comandante, ¿cómo va a seguir sus órdenes? ¿Creen que deberíamos estudiar más acerca del Espíritu Santo? En todo lugar donde hay un reavivamiento, en todo lugar donde el Espíritu se derrama, hay, número uno, estudio serio y sistemático de la palabra. Hay música que alaba a Dios y un conocimiento de la persona del Espíritu Santo. Hay un libro que escribió Spurgeon, y agradezco a Ernesto. Spurgeon escribió un libro acerca del Espíritu Santo. Y en estos días Ernesto me lo hizo llegar. Empecé a estudiar. ¿Recuerdan a ese famoso predicador Spurgeon? Ese hombre estaba tocado del Espíritu de Dios. Y hizo un reavivamiento en su nación. ¿Cómo lo hizo? A través de la palabra y de la unción del Espíritu Santo. ¿Cuánto a ustedes les gustaría participar de un reavivamiento del Espíritu Santo? ¿Ustedes se atreven a pagar el precio? No es en dinero. Lo único que tendrá que sacrificar es un poco la cama. ¿Se atreven a comprarse una cama incómoda para no dormir tan cómodo? Sí, porque cuando yo era niño la cama mía tenía ciertos problemas. Oye, me tenía que levantar temprano. ¡Ah! Porque me tenía que levantar temprano. La cama no era muy cómoda. Recuerdo que la cama más cómoda en mi casa era la de mi mamá. Y entonces me acostaba temprano en la de mi mamá y echaba mi primer sueño. ¡Ah! Y después iba para mi martirio, mi sacrificio. Y gloria a Dios porque me hacía levantar temprano, porque imagínense ya. No sé si se acuerdan unos colchones que habían antes, que no eran box spring, sino que eran unos colchones hechos como de... En mi país le llamaban guata. Que eso cuando se ponía duro en un lugarcito, mire, se complicaba la cosa. Vamos a orar a Dios que lo tire de esa cama temprano. Bien, vamos a ver así rapidito, en los minutos que nos quedan, perfiles del Espíritu Santo que tienen que ver con su obra. San Juan 16:14, por favor, ponga mucho cuidado a estos versículos. San Juan 16:14, dice Juan 16:14 que el Espíritu Santo glorificará o glorificaría a Jesús. Dice el versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío, ¿y qué cosa? Escuche bien, ¿cómo glorifica el Espíritu Santo a Jesús? Escuche bien, por favor. ¿Usted ve al Espíritu Santo? No, pero usted ve a su hermano, sí. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando el Espíritu Santo toma a una persona, cambia su manera de pensar, cambia su sentimiento y transforma todo su ser. Mi pregunta, ¿se ve la presencia de Jesús en esa persona? Pues ahí está el Espíritu Santo glorificando a Jesús. Cuando tú haces sacrificios para entregarte al Señor, para caminar como el Señor quiere, para llenarte de su presencia, para vivir como Él establece, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo en ti? Glorificando a Cristo Jesús. Cuando tú dejes esa cama por la mañana temprano y te tira y te pone a orar y toma la Biblia y comienza a consagrarte a Dios y el Espíritu Santo se adueña de ti y comienza a transformarte a la semejanza de Jesús, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo? Glorificando a Jesús. Glorificar a Jesús, no crean ustedes que es otra cosa. Porque si es otra cosa, entonces no tiene sentido. Y me glorificará. ¿Qué es la gloria de Dios? Su carácter. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, ¿qué dice? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ¿qué cosa? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuáles son esas virtudes? Los valores. ¿Cuáles son esos valores? Los perfiles. ¿Cuáles son esos perfiles? Las características de Dios. ¿Vino Cristo a glorificar al Padre? Sí. ¿Vivió Cristo una vida limpia, pura y santa? Sí. Y tú y yo también podemos a través del Espíritu Santo. Y me glorificará. El Espíritu Santo comunica gozo a los santos. Romanos capítulo 14, versículo 17. El Espíritu Santo comunica gozo. Una persona ungida del Espíritu Santo en medio de las pruebas y el dolor siente gozo. Romanos capítulo 14, versículo 17. Dice el verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. ¿Y qué dice ahora? Paz y gozo. ¿En quién? en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice en Gálatas capítulo 5, 22, más el fruto del Espíritu es, y ahí aparece una lista larga. Y en Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, mire lo que dice. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Dice el versículo número 6, Primera Tesalonicenses 1, 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Qué dice ahora? Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Y qué dice? Con gozo de ¿quién? Del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. El Espíritu Santo fortalece a la iglesia. Hechos capítulo 9, versículo 31. Hechos capítulo 9, versículo 31. Recuerda que Él vino para estar con nosotros. Hechos 9, 31 dice, entonces las iglesias tenían ¿qué cosa? Paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificados andando en el temor del Señor. ¿Y qué dice ahora? Y se acrecentaban, ¿cómo? Fortalecidos por el Espíritu Santo. Mi pregunta, ¿quiere el Señor fortalecer su iglesia? Sí. ¿Puede el Señor hacer crecer los miembros de su iglesia? Sí. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Déjeme hacer una propuesta aquí. Anoche decíamos que la conversión debe ser una experiencia cada día. ¿Una experiencia cómo? Diaria. Decíamos también que una de las pruebas o muestras de la conversión es que el que ha sido convertido, el que está siendo convertido, está interesado en estudiar la palabra de Dios. Y está creciendo cada día. Y está aprendiendo cada día más. Mi pregunta es esta. ¿Usted cree que sería sabio tomar algunos días de la semana para reunirnos en la mañana a estudiar la Biblia? Por ejemplo, esto del Espíritu Santo. ¿Creen que deberíamos terminar hoy ya y se acabó? ¿Y el sábado ya se acabó? A ver, ¿sí o no? ¿Usted ya cree que con lo que aprendió es suficiente? Yo le voy a ser honesto y sincero. He encontrado tanto del Espíritu Santo en mi investigación que ahora no sé qué voy a hacer. Nada más hace falta que se anime alguien a venir, ¿verdad? Estaba hablando esta madrugada con mi Señor y le decía, oye Señor, hay tanto del Espíritu Santo que no podemos terminar ahora. Hay que seguir. Pero mire cómo estoy pensando. Yo no voy a interrumpir el culto de ninguna iglesia y todos ustedes saben que mi mayor empeño es presentar la verdad del Señor. Porque qué lindo sería que todos nos reuniéramos en la mañana y que cada iglesia sea llena del Espíritu Santo y sea fortalecida. Mis amigos saben, y todos los demás saben, que en mi corazón jamás he tenido el empeño o el interés de traer gente para acá. Dios me libre. Qué lindo sería que nos reuniéramos para fortalecernos, para crecer, y luego cada uno vaya a su iglesia y lleve el mismo Espíritu de Dios. ¿No le parece bien? Y entonces de repente todas las iglesias del valle sean derramadas y llenas del Espíritu Santo. Yo estoy pensando, y mi esposa siempre me dice, tú cuando no estás haciendo, estás inventando cómo hacer. Y es la verdad, yo le he dicho a Dios, déjeme confiarle esto. Miren, tres veces a mí me mandaron a mi casa a morir, los médicos me mandaron a morir, sin esperanza. Una vez se me pudrieron los senos frontales y me iban a abrir aquí arriba la cabeza para raspar los huesos. El Señor vino y habló conmigo y resolvió el problema. Otra vez se me hizo un hoyo en los intestinos y me derramé en sangre. Vino también en ese sueño y me dijo otra cosa. Otra vez tuve un problema muy serio donde me debilité tanto que casi no regresaba. Y vino otra vez en sueño y también me dijo la misma cosa. Y oigan qué fue lo que me dijo. A tres veces me dijo lo mismo. Me dijo, mira, tú sabes que te va a morir. Y le dije que sí. Y me dijo, no, no te va a morir. Y me dijo esto, yo te voy a dar vida de mi vida para que me dé a conocer. ¿Me entienden ahora? O sea, yo quisiera estar tranquilo, pero algo no me deja tranquilo. Pero todo mi empeño es que la gente estudie la Biblia. que la gente aprenda de la Biblia. O sea, el ver la inercia, la dejadez y la indiferencia de la gente me destruye el corazón. Porque ¿a cuál cielo usted piensa ir si ahora usted no vive en comunión con el Señor? ¿Y cómo usted pasará por los momentos difíciles si usted no fortaleció su fe en la palabra de Dios? Dice la sierva de Dios, solamente aquellos fortalecidos en su palabra pasarán por las pruebas finales. Solamente. Y usted me dirá, que nadie me enseña. Venga. Que nadie se interese. Venga. Estoy pensando, con el dolor de mi familia, que los lunes, los martes y los jueves yo voy a estar aquí a las 5:30. Aunque duerman aquí, aunque amanezcan aquí en el salón pastoral. Pero yo siento en mi corazón un peso que si no lo hago me ahogo. O sea, Él me dijo, te voy a dar de mi vida para que me dé a conocer. Y a veces quisiera estar tranquilo. A veces estoy tranquilo leyendo un libro y de repente me dice el Señor, ven, vamos a hacer una investigación. ¿Cómo no? Y ahí voy. Eso sí, todo lo que le pido para investigar, me lo da. Que hay tal cosa. Lo pido, aquí lo tienes. La pregunta es esta. ¿Se atreve usted? ¿Va a dormir menos? Pero usted ha dormido demasiado en la vida. ¿Se atreve usted los lunes, los martes y los jueves a venir aquí a las 5:30? El lunes de la semana que viene, seguimos con el Espíritu Santo. Y el martes, seguimos con el Espíritu Santo. Y el jueves seguimos con el Espíritu Santo. Y la semana siguiente seguimos con el Espíritu Santo. Mire, vamos a tener el Espíritu Santo hasta que digamos ya. Porque si nunca lo hemos estudiado, lo vamos a estudiar ahora. Nunca habrá un reavivamiento de la piedad primitiva sin el conocimiento del Espíritu Santo. Si usted se anima, con mucho gusto hacemos el resto. Lo único que tiene que hacer es manejar hasta aquí y sentarse en un banco. El tiempo se nos fue y por lo menos voy a mencionar algunas cosas. El Espíritu Santo testifica de Cristo, San Juan 15:26. No olvídense, no hay tiempo para leerlo todo, por lo menos se lo voy a mencionar. El Espíritu Santo imparte el amor de Dios, Romanos 5, versículo 3 al 5. El Espíritu Santo imparte esperanza, Romanos 15:13 y Gálatas 5:5. El Espíritu Santo enseña a los santos, Juan 14:26. El Espíritu Santo habita con y en los santos, San Juan 14:17. El Espíritu Santo permanece con los santos por siempre, San Juan 14:16. El Espíritu Santo es conocido por los santos, San Juan 14:17. Y por último, San Juan 14:17, el mundo no lo puede recibir. ¿Por qué el mundo no puede recibir el Espíritu Santo? Aunque Él trabaja con ellos, pero ¿por qué no lo puede recibir? San Juan 14:17. Vamos a leer el versículo 17 y saber por qué no lo puede recibir. Dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no lo puede recibir? Miren lo que dice más adelante. ¿Por qué? Número uno, porque no le ve. ¿Cómo? Y número dos, ni le conoce. Y ahora, si usted lo puede recibir y lo puede conocer, ¿por qué usted lo puede recibir y lo puede conocer? Si ellos no lo pueden recibir porque no lo ven ni le conocen, ¿y por qué usted sí? Número uno, ¿qué hace Él? Vive en nosotros. Yo le hago una pregunta. ¿Puede usted ver el Espíritu de Dios cómo transforma su vida? ¿Puede usted ver el Espíritu de Dios cómo lo hace salir de cosas del pasado y comienza una vida nueva? ¿Puede usted ver el Espíritu de Dios cómo fortalece esas áreas débiles de su vida? ¿Puede usted ver el Espíritu de Dios cómo desarraiga de usted esas malas costumbres y esas malas cosas que traemos? Ahora usted lo ve y usted lo conoce. Yo termino con una pregunta. ¿Verdad que Dios está esperando por nosotros para hacer grandes cosas? ¿Nos ha dado Dios el Espíritu Santo para que no nos falte ningún don? ¿Debemos nosotros hacer más y tomar más en serio nuestra comunión con el Espíritu de Dios? ¿Cuántos días duraron los discípulos en el aposento alto antes de ser llenos del Espíritu Santo? 10 días. ¿Qué estaba ocurriendo en el cielo cuando ellos fueron ungidos del Espíritu Santo? Recuerde que el derramamiento fue en el Pentecostés. Jesús ascendió al cielo y cuando allá arriba coronaron a mi Señor, lo ungieron y esa unción se derramó tan grande que hasta cubrió a los discípulos aquí en la tierra. Mi pregunta, ¿esa unción de los discípulos en el Pentecostés solamente fue para ellos? ¿O esa misma unción puede alcanzarnos a nosotros? ¿Cuándo quiere usted ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cuándo? En un buen mexicano por aquí dirían, ahorita. ¿Cuáles son las 4 cosas que deben ocurrir en tu vida y en la mía para ser lleno del Espíritu Santo? Número 1, confesión. Número 2, humillación. Número 3, arrepentimiento. Y número 4, oración ferviente. ¿No le parece que si seguimos con este training nos prepararemos para ser llenos del Espíritu Santo? ¿Usted se atreve a pagar el precio? Yo quiero ver en pie a los que están dispuestos a pagar el precio. ¿Cuál es el precio? No tiene que dar ni un centavo. ¿Cuál es el precio? Dormir un poquito menos. ¿Cuál es el precio? Levantarse temprano. ¿Cuál es el precio? Sacrificar 3 días de la semana para levantarse temprano. Y un precio más. ¿Les parece bien si tomamos un día de la semana para orar y ayunar juntos ese día y orar por la unción del Espíritu Santo? ¿Se atreve? Hasta se va a poner más buen mozo usted, porque cuando uno ayuna se pone más joven.